Yo he tomado hoy día y ayer en la tarde, junto a mi familia, la decisión de no ser candidata por la comuna de Osorno, puesto de que se presentó, ¿no es cierto?, la oportunidad de que vaya un candidato de Renovación Nacional, y ellos están pidiendo primarias. Yo no quiero ir a primarias, por lo tanto no voy a hacer una piedra en el zapato, ni quiero que se junten de que se hagan las primarias o no se hagan. Yo tomé la decisión de no, independiente de cuál sea el escenario. María Angélica Barraza no va a ir como candidata ni precandidata tampoco en estas elecciones municipales. Y un compromiso también con mi familia de que a la primera dificultad yo iba a desechar cualquiera precandidatura.